FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos, estamos iniciando aquí una nueva edición y emisión de Recorte Informativo. Por razones que tienen que ver con la contingencia o la valoración sobre temas que creemos nosotros más importantes para intentar hacer una editorial, he decidido comenzar la mañana sin hacer un repaso de lo que ocurrió en Santa Fe, por los ecos, por las repercusiones. Porque el 30% votó a uno y el 30% al otro, pero nadie habla de la abstención. Nadie cuenta que entre el socialismo y el peronismo hicieron lo necesario para que un tipo que sobre las tablas hace reír, apelando a cierto humor que contagia, que puede ser masivo, que carece de cierta popularidad la utilización de ese humor, pero que pega, que es entrador, que es docente, que es del PRO, que es santafesino, estuvo a 30.000 votos de Agustín Rossi y a 70.000 o a 60.000 de Bonfatti, del socialismo. Y era como recordar, y fue definitivamente a recordar, cuando Menem le levantaba el pulgar a los deportistas que llegaban y arribaban a la política convencional, a la política extrapartidaria, pero que hace al funcionamiento de la vieja política. Lo recordé a Scioli, hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Reutemann fue gobernador de Santa Fe. Miguel del Cel, ya con un discurso más adentrado a las cuestiones que se vinculan con la pobreza, la inseguridad, con la 125, con los frigoríficos que se cierran, con el ganado que no está, con el terreno y la soja, sin hacer campaña, participando de cada evento en donde Midachi convoca a la multitud sin hacer campaña. Salió tercero y sorpresa. Y a partir de esto, que para muchos deformadores de la opinión es la sorpresa, si nos atrevemos a mirarlo, ya no que un fenómeno electoral como este sorprende. Mañana alguien con cierto nivel de popularidad o masividad, con algunos aspectos que hacen al buen nombre, a la honestidad, sin importar en dónde ideológicamente se pare, quiere presentarse y se presenta, va a ocurrir lo mismo. ¿Qué es lo que sorprende entonces? ¿Sorprende que Miguel del Cel haya hecho la elección? ¿Qué hizo? ¿La hizo Miguel del Cel? Es una expresión que tiene la sociedad que puede allí volcar el desencanto por la dirigencia política más atiborrada a los requerimientos que los partidos chicos, grandes, medianos tienen. Pero Miguel del Cel fue con Macri y Macri saltó al lado de Miguel del Cel. Y es aquí donde no hay sorpresa, sino cómo la mirada, primero de un empresario que no sabe resolver cuestiones elementales, pero además ha demostrado su criterio empresarial y xenófobo en cuestiones sociales, que puede estar relamiéndose todo el tiempo en su riqueza, en su capacidad adquisitiva, en su poder de compra, pero no entiende lo que es el diálogo, pero además, porque el diálogo está cerrado en cualquier instancia, ya que él impone. Él es un empresario cuyo padre hoy tiene vínculos, pero sólidos e importantes, con el gobierno nacional a partir de los negocios que se abren en una Argentina pujante. Y fue a saltar a Santa Fe, aún habiéndose bajado de la candidatura presidencial. Porque su delfín, sí, Miguel del Cel, le dio un espaldarazo a la idea pro. Y la idea pro es la idea que la política, tal como se la concibe en la discusión, en el debate, en la no discusión o en no debate, en la aceptación que por historia, que por antecedentes, que por bajezas, por grandezas, en el menor de los casos, hacen a la sustancia de un partido político. Macri saltó en Santa Fe porque se dio cuenta que sigue existiendo en este país el factor sorpresa, que ya no sorprende, pero es tomado así, del hombre que decidió meterse en la política y enfrentar las estructuras, y un buen día, un domingo, cuando la boleta es única y están las fotos y la gente mira las fotos y dice, ah, este me cagó, entonces no lo voto, voto a aquel que todavía no me cagó. Y créame que la forma de construcción democrática, esta de baja densidad, hace que la boleta única con la foto sea algo extraordinario. Porque si no ven la foto, por ahí no se dan cuenta que ese los cagó. Necesitan la foto, no alcanza con el nombre. Y Miguel del Cel es un hombre que no necesita foto. Él hace reír, aún estando en el PRO. Ya no equivocarse que esa decisión y esa definición es una definición ideológica. Por más que él quiera reírse. Y en la medida que se asuman esas definiciones ideológicas, sin caer en esto, ya no existe la izquierda, la derecha. Es Fukuyama, la verdad, que hizo tanta escuela. Hay alumnos en todo el planeta. En todas partes hay alumnos. Porque ya no está la discusión. Es el fin de las ideologías. Ya es viejo, dicen. No, nunca será viejo. Pero recuerde, en parte, esto que aporto. ¿Qué hace a una cuestión? Hace la cuestión de entregar la idea de la renovación de la política a través de aquellos que nunca hicieron política convencional, digo, electoral, y a partir de allí vendrá un nuevo tiempo, una nueva época. Les recuerdo, Scioli es gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se pueden sorprender aquellos si en la década de los 90 esto se aplicó y dio extraordinarios resultados? El país se cayó. cuesta abajo, barranca abajo. Mientras los deportistas, los que hacían reír, los políticos convencionales, los dirigentes, se nos cagaban de risa a todos. Hay que esperar. En el cortoplacismo, los fenómenos son estos. Por eso Macri, el que condenó a peruanos bolivianos, el de las escuchas ilegales, el de la utilización de los pibes en una villa para decir que él tiene cercanía con la pobreza, el que elige a quienes fueron parte y seguirán siendo parte de esa estructura represiva porque es lo que aprenden y es lo que portan y es lo que llevan. El que tiene que bajar a la ciudad cuando estaba allí arriba en la cima para buscar la presidencia, el sillón de Rivadavia, se dio cuenta que el más chiquito de la ciudad de Buenos Aires lo pierde. Ese hombre saltó en Santa Fe con el fenómeno y la sorpresa. Vamos, a esta altura, ¿qué nos puede sorprender? Que Rossi saque el 40, que Bonfatti saque el 42. Hoy vamos a insistir en el programa de la mañana sobre la profundización del modelo que no se ve, que no interesa ver, que no tiene rating, porque todo el glifosato y todo aquello que hace el desarrollo agropecuario del monocultivo es infinitamente más poderoso que decir zonas de sacrificio y desplazamientos y demás. Vamos a insistir con esto y vamos a recorrer la mañana con una palabra, a ver si con esta palabra, resignificándola o dándole el significado que tiene, construimos recorte informativo, modelo. Vamos a ver de qué trata el modelo y vamos a tratar que el programa sea una pasarela por donde desfilen algunos modelos, algunos. 9:17 minutos de la mañana hoy en la operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. Con él estaré hasta las 11:10 minutos. Y con vos siempre que estás de ese lado, por lo cual te recuerdo las vías de comunicación 466-6559, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar, mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Miguel, dame fuego, dame fuego. Bueno, con ecos me alcanza. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. Bueno, estamos reiniciando el programa en la mañana de hoy. Te decía a propósito del modelo y esta manifestación vendida como sorpresa en Santa Fe de Miguel del Cel, te comento que vamos a viajar radialmente a Santa Cruz para hablar con los compañeros allí, que tenemos para compartir con ustedes una nota con Javier Rodríguez Pardo, que es de la Unión de Asambleas Ciudadanas, para que conozcan cómo se profundiza el sistema de extracción y de saqueo, y como la iniciativa tiene que ver con el modelo, pero vos podés referenciarlo también en el sistema, es que está Jorge Altamira comunicado con nosotros, porque queremos saber, a propósito del sistema, esta instancia de juicio oral, irá Pedraza a la cárcel, quedará detenido junto a la patota asesina. Altamira, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, se avanzó bastante, ¿qué es lo que falta? ¿Cuáles son las dudas que tienen ustedes respecto al verdadero alcance de la justicia dentro de este sistema, por cierto, para que los responsables materiales e intelectuales del asesinato del compañero Mariano Ferreira queden definitivamente presos? Bueno, se ha avanzado, pero, digamos, hay que tomarlo con pinzas, porque el tema es el siguiente. Esto es un juicio oral y no conocemos cómo se eligió, cómo se Cámara, el tribunal que lo va a tratar de este juicio oral. Pero más allá de eso, acá no solo está la patota de Pedraza, sino que está la policía que liberó la zona. Y también están los empresarios de UOFE. En esa instancia, por ahora hay un estancamiento. Y cuando uno observa bien en el expediente cuál fue la actuación de la policía, se da cuenta que tuvo que contar con el apoyo de las instancias más altas de la policía, porque se violaron normas internas dentro de la policía, algo que ningún perejil o funcionario menor o comisario puede realizar sin un acuerdo más arriba de eso. De manera que esto es lo que está pendiente. Ahora, desde el punto de vista más general, hay un problema también político, que en definitiva condiciona el tema judicial, y es que como candidato a vicejefe de gobierno, la presidenta lo puso a Carlos Tomada, que en el expediente judicial tiene una escucha telefónica hablando con Pedraza 3 meses después del asesinato, en el cual conspiran los dos sobre cómo neutralizar a los tercerizados, cómo cooptarlos, es decir, cómo hacer fracasar el movimiento. Esa neutralización que puede aparecer de este dato que surge del expediente, ¿tiene al día de hoy resultados más prácticos? Neutralizar la lucha de los tercerizados, diálogo entre Pedraza, Tomada. ¿Qué tiene de contenido esto? ¿Qué tiene de práctico esto? Bueno, no, lo que tiene la importancia está en que los dos están discutiendo. No, eso está claro, sí. Que toma la iniciativa es Tomada, diciéndole, por ejemplo, cómo tiene que hacer para desplazar a los representantes electos de los tercerizados, de sus métodos, características, etcétera, lo cual revela una complicidad política. Bien, 3 meses después, yo, 3 meses después, Altamira, del asesinato de Mariano. El día 14 de enero de este año 2011. No fue tomado por Berbisky, que es un hombre afín al gobierno, que relata este expediente en términos más interesantes, porque él parece que escuchó la escucha, es decir, él escuchó la grabación, no como yo que la leí. Y entonces refiere en página 12 que escuchándolo se ve la sorna, se ve el cinismo con que es manejado el asunto en el tono de voz y en las risotadas, lo cual es claramente un agravante, digamos, de la complicidad política. ¿Cómo el gobierno mantiene la patota de la Unión Ferroviaria en no ya en el sindicato, sino también en la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Trabajo, el ex Ferrocarril Roca, la mujer de Pedraza, es directora del Belgrano Cargas, y ahora lo nominan a Carlos Tomada como candidato? Las dudas sobre si acá hay una complicidad política con este aparato son incuestionables, ¿no es cierto? La política siempre condiciona la justicia, y esto lo tenemos que advertir ahora que se mandó esto al juicio oral y público y dejó de estar en manos de la jueza que le rechazó a Pedraza el pedido de excarcelación. Bien, dos preguntas más, Jorge. Estás escuchando a Jorge Altamira. ¿Y ustedes tienen alguna duda que ese día existió zona liberada por parte de la policía? No hay ninguna duda, no solo la zona liberada. Bien. Es un operativo para después encubrir la fuga, de manera que no puedan ser identificados los que participan en la zona. Es todo un operativo que se arma, lo cual demuestra que el aparato del Estado a través de la policía participa de la represión que se le encarga a la mano de obra de la patota. Esto en la causa, bueno, hubo avances también en la causa, y si se lo pregunto, porque no todo el mundo sabe o sigue qué ha sucedido desde el mismo instante en que mataron a Mariano, toda la puja, todo el esfuerzo, toda la lucha para que los responsables, insisto, materiales e intelectuales puedan estar presos, por lo menos que estén allí en el banquillo de los acusados. ¿Y la empresa Altamira, habrá algún responsable de Lugofe sentado allí donde tiene que estar? Bueno, ahí está, por ejemplo. Bueno, la primera prueba que nosotros ofrecimos en su momento y que está en el expediente es que la patota se forma con una autorización de salida de los talleres de remedio de escalada firmado por las empresas, firmado por UGOFE. Pero ahora la jueza tiene una nueva declaración de un nuevo testigo que señala haber visto dos días antes a uno de los operadores de UGOFE con Faval, etcétera, y que brinda detalles de la reunión que hubo. Esto da la casualidad que esta persona de UGOFE tiene el mismo nombre que uno de las patotas ferroviarias, Pablo Díaz. ¿No es cierto? Ojo, porque hay dos Pablo Díaz, uno de UGOFE y otro de la Unión Ferroviaria. Entonces, estos son nuevos aportes a la causa, y nosotros estamos ahí firmes en este proceso, en defender el proceso judicial y señalar las complicidades políticas, porque las complicidades políticas terminan condicionando. Después de las elecciones, que es cuando tendrá lugar el juicio oral público, la mayor parte de los políticos gana, quien gana se considerará liberado de cualquier compromiso, y acá operará la presión que operó siempre para que los grandes popes salgan ilesos de cualquiera de sus crímenes. Jorge Altamira, le agradezco mucho, le mando un abrazo, que ande muy bien. Chao, buenos días. Allí pasaba Jorge Altamira, claro que sí. Sistema modelo, elevación a juicio. Habrá esa instancia de justicia dentro de los parámetros que usted sabe puede existir para un policía que mata a un pibe, si se apega al proceso aún condenándolo a 10 años o 12, goza de la libertad. Aquellos policías que matan a un pibe es en defensa propia, por lo tanto, se justifica. La justicia es esta. ¿Sí? Direccionada de la forma que ustedes ya lo saben. Un juez ordenó el desalojo del piquete docente. Nos vamos a ir a Santa Cruz en instantes nada más. Son las 9:32. Juicio oral y público. El asesinato de Mariano Ferreira. Los tercerizados no solamente son los del ferrocarril, hablando de modelo y sistema. Escuchábamos en esta radio cómo los tercerizados de Telefónica

era para el día lunes. No, era, ellos pensaban el día lunes, sí. Después, bueno... O sea, que fueron presionados para levantar este acampe. Bueno, fueron empujaditos para... Pero yo te digo una cosa, ahora no volvamos atrás porque es inútil. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Vamos al aire, Miguel, y prepárame, dame fuego, Ya te lo he pedido, es la segunda vez que te lo pido, te estoy dando tiempo. Bueno, está Diego Barrio Nuevo, desde Santa Cruz. Diego, buen día, ¿cómo te va? Buen día, un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, por favor, comentanos cómo está todo este trabajo de resistencia que están llevando adelante ustedes los docentes, y preguntarte... Si me haces una descripción del acompañamiento de la sociedad, de la gente común, para evitar que Gendarmería avance, reprima y desaloje. Sí, hoy prácticamente 36 días de paro efectivo por parte del sector, la sociedad ha tenido un vuelco, digamos, en respaldo al gremio, al reclamo docente, teniendo en cuenta que el sector se ha demostrado la intención todo el tiempo de negociar y volver al sector prioritario, y por parte del gobierno se ha demostrado cada vez más intensificada, aplicar también la Secretaría de Trabajo de 700.000 pesos, y hoy judicializar también este reclamo. Hoy por hoy estamos teniendo una multa de 1.000 pesos diarios a través de la justicia, y hoy tendremos un fallo en donde... caso de avanzar, seguramente irán por la personería gremial y próximamente por el procesamiento de la comisión directiva. Hoy el respaldo que tiene la DOSAC ha crecido, y bueno, lo que vos me decías, ¿cuál es el cuadro de resistencia de la DOSAC a nivel provincial? Tenemos un 60%, un 60% a nivel provincial de paro, con una zona norte que ronda el 80, 85, 90% de paro, al igual que la cuenca. Son los dos lugares, las dos zonas con mayor conflictividad. Hoy zona sur, en la cuenca, en Turbio, los docentes están cortando, digamos, Mina 1, que es un acceso internacional, una ruta internacional, y los padres están cortando en apoyo, digamos, y para que el gobierno de una vez por todas dé una respuesta, están cortando la entrada de Río Turbio, es decir, hoy Río Turbio está sitiada. A nivel escolar, digamos, a nivel alumnos, a nivel padres, hoy lo que ha sucedido también es histórico. Hoy hay escuelas tomadas en la mayoría de las localidades de la provincia, tomadas por los alumnos, tomadas por los padres, y en el caso particular de la localidad de Las Heras, que es en donde hoy están los cinco cortes y se da continuidad a esa medida, hay un respaldo de la sociedad gigantesco, hecho por el cual esa medida continúa y hecho por el cual los compañeros siguen firmes, digamos, en esa situación. Lo que ha pasado en estos últimos días es que ha aparecido Gendarmería. Estaba instalada Gendarmería en Cañadón Seco, de ahí se ha trasladado a la localidad de Pico Truncado para pasar a Las Heras, y la semana pasada se produjo una especie de poblado en donde salió el pueblo de la calle, le ha cortado con vehículos y no le ha permitido circular por la ruta Gendarmería, hecho que obligó a retirarse, a replegarse. Lo mismo sucedió cuando al día siguiente Gendarmería avanzó, quiso llegar hasta la ciudad de Las Heras. La ciudad de Las Heras se manifestó, salió en vehículos, salió el cruce de Gendarmería, se tuvo que retirar. El hecho particular acá es que, bueno, han sido muchas las declaraciones por parte de los funcionarios en donde han dicho que no han llamado a los funcionarios provinciales, que no han llamado a gendarmería, que no es intención de reprimir. La propia gendarmería ha dicho que iba a una localidad próxima, que es Perito Moreno, un festival. Han dicho que iban a actuar luego, manifestaron que iban a actuar por orden fuerza del comodoro Rivadavia, y lo último que tenemos es que directamente el propio juez Kelin, un personaje en la política de la provincia de Santa Cruz, un personaje en esto de judicializar y detener inclusive trabajadores, es el que ha dado una orden para que la gendarmería desaloje. Acá se ha producido un hecho más, que fue, se negaba la presencia de gendarmería dentro de la ciudad. Y días pasados, la gente, a través de uno de los medios FM15, que funciona desde todo el día, digamos, toda la noche, está transmitiendo en vivo todo lo que sucede en la localidad, han denunciado la presencia de vehículos de gendarmería y de gendarmes acostados en la ciudad. Y la novedad es que en donde se encontró pertenecía aparentemente el lugar al padre del juez Kelina, en donde había alojada 6 camionetas, 6 vehículos de gendarmería, más gendarmes adentro, que estaban todos lógicamente para actuar en cualquier momento. Hay un rechazo de la sociedad a la presencia de gendarmería, y hoy por hoy los compañeros en Las Heras, que es el lugar, digamos, en donde se está llevando adelante una medida más dura, hoy la sociedad está acompañando y está en alerta permanente para salir a respaldar cualquier acción de gendarmería. Diego, primero le voy a pedir a Miguel si bajamos la cortina totalmente. Ok, ahí está, muchas gracias. Diego, el acompañamiento, porque lo que llega acá, primero contarte algo, este sábado aquí en Moreno se va a hacer una peña solidaria por el triunfo de la lucha docente en Santa Cruz, después lo vamos a estar promocionando para que puedan participar todos aquellos que entienden que esto es una lucha que va más allá de lo que es una pelea salarial. Cuando realizan los bloqueos en las plantas petroleras, ¿qué nivel de vinculación, qué nivel de sinergia van teniendo ustedes con los trabajadores que también han luchado semanas atrás por recomposiciones salariales, pero también para que sean observados como trabajadores, como operarios? Esa sinergia que se produce, ¿se va extendiendo en la provincia de Santa Cruz? Y de ser así, ¿qué resultados imaginan ustedes que puede tener o puede derivar esta instancia ya de pelea, insisto, no contra el gobierno que no responde un reclamo salarial, sino contra un sistema que el gobierno ejecuta desde hace muchísimos años en tiempos democráticos? Sí, el análisis, básicamente, lo que hay acá es una postura a OSAC, como para darte un ejemplo, en una de las primeras paritarias de este año, en febrero, uno de los temas que lleva discusión y lleva debate, motivo por el cual el gobierno nos considera la mayor oposición en la provincia de Santa Cruz. Permanentemente nos invitan a presentarnos en las elecciones de octubre, dado que nuestra organización, cuando el gobierno plantea que no tiene recursos, que no tiene medios, que no puede pagar, nosotros siempre funcionamos, digamos, en la parte presupuestaria y denunciamos permanentemente cómo se lleva nuestra riqueza. Es sabido que Santa Cruz, por minería, lo que se deja es prácticamente nada, se cambia por sueldos. El tema petrolero, el tema en cuanto a regalías, lo que queda en la provincia es muy poco. Y una de las problemas que tuvimos en una de las paritarias es que nos habían dicho de que si no resolvimos la cuestión de la renegociación de las áreas petroleras, un hecho que han adelantado la provincia de Santa Cruz 17 años, han adelantado las renegociaciones petroleras, justamente como para cerrar algunos negocios, ¿no? Nos habían dicho que si cerraban la renegociación de áreas petroleras con YPF, era imposible ver un aumento. La historia siguiente, el gobierno aparece con una propuesta de aumento escalonado, digamos, disfrazado, en donde hasta el momento no se ha renegociado absolutamente nada en las áreas petroleras, y lo que ha demostrado que el gobierno ha intentado pensar la soga e intentar tirar en forma permanente a nuestro sector. Porque lo que la comunidad hoy ve, que el gobierno está encaprichado con los docentes, la gente ve que el gobierno, al único sector que no ha reconocido en los últimos años los días caídos, los días de lucha, a pesar de que ninguna medida ha sido considerada ilegal, si se puede llamar, dentro de la legalidad que plantea este gobierno, siempre ha castigado al sector. Y en esta oportunidad lo que ha hecho es sacar un acuerdo 078 y a su vez, a través de un decreto, la Cámara de Diputados ratificó, en donde a la medida de huelga nuestra la sacando una reglamentación en donde permite que automáticamente seamos reemplazados en cada uno de nuestros trabajos por personas que no tienen título, por alumnos que están estudiando, ya sea a nivel terciario, por jubilados. Viola absolutamente el estatuto docente, permite que ingresen al sistema educativo registrándose, digamos, de un día para otro. Es una labor que lleva mucho tiempo, que tiene que estar fiscalizada por ambos sectores, tiene que estar fiscalizada por los docentes electos que forman parte de la Junta, al igual que los docentes que representan el gobierno. Y todos estos hechos violatorios han llevado a que la comunidad, porque en un primer momento solo pedía, el interés máximo era que se restituyan las clases y que las se sienten, hoy por hoy podríamos decir que a pesar de la molestia que ha generado lógicamente una medida de fuerza que sigue creciendo, hoy la sociedad se ha volcado en apoyo a los docentes. Con respecto a al área, digamos, conflictiva de las eras, lo que podemos decir es que el sector petrolero, los trabajadores petroleros, ha habido muchos cambios en el sector petrolero, el sector está intervenido, una serie de tuvieron un paro muy largo. Hoy lo que podemos decir de que los trabajadores petroleros respetan nuestra medida y de alguna manera la acompañan, porque es muy difícil estar en el lugar, es muy difícil permanecer en la zona. La vez pasada hemos tenido 11 grados bajo cero, y creo que sin la solidaridad que nos están dando de alguna manera los compañeros petroleros, esto hubiera sido muy, muy difícil llevarlo adelante y continuar con el reclamo en el sector, ¿no? Bien, te hago la última pregunta. Es Diego Barrionuevo que nos está llamando desde Santa Cruz y le agradecemos mucho porque es una radio recuperada. A veces podemos llamar, a veces no tenemos los recursos para hacerlo, pero la importancia de vehiculizar y socializar lo que están haciendo los compañeros esta lucha allí en Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires, es lo que hace que una radio pueda decir que es alternativa. Pedro Muñoz estuvo en Buenos Aires, que es el secretario general de ADOSAC, la Asociación de Docentes de Santa Cruz, intentó una reunión entre el ministro de Educación Cileón y el ministro de Trabajo Tomada. No tuvo éxito. ¿Por qué, Diego? Sí, nosotros básicamente al estar tan trabado el conflicto acá en la provincia de Santa Cruz, lógicamente estamos intentando recurrir de alguna manera alguna puerta, porque nosotros, lógicamente, tenemos la intención de sentarnos en paritaria a discutir y a negociar. Y bueno, Pedro se ha trasladado con un grupo de compañeros que están en Buenos Aires, justamente tratando de instalar lo que está sucediendo en Santa Cruz. Y bueno, vamos a insistir, nosotros a CETERA le hemos insistido de que llame un paro nacional, dado, se acuerdan, el 12 de abril que han atacado a nuestros compañeros y miembros de otras organizaciones, la patota de la UCRA el 28 de noviembre. Estamos en una situación de conflictividad muy alta, tenemos, no quiero errar los números, pero hoy por hoy estamos teniendo cerca de 45, 60 procesados en lo que va de esta lucha. Y lo que te decía, que el gobierno intenta judicializar y van por todo. Hoy básicamente el gobierno de la provincia de Santa Cruz está en una interna feroz y evidentemente el sector del gobernador Peralta no tendría mejor cosa que destruir a la OSAC y posicionarse internamente para ser el nuevo gobernador de la provincia. Entonces, Pedro Muñoz se ha trasladado con el resto de la comitiva para buscar el apoyo y para que el país se entere de lo que está sucediendo. Lo que ustedes están haciendo con la peña, con esta posibilidad de salir en la radio, es lo que nos permite a los trabajadores de alguna manera informar y no estar tan solos en un reclamo. Es realmente complicado desde la provincia de Santa Cruz informar y transmitir lo que está pasando, ¿no? Lo que hoy sucede y hoy los docentes están peleando, es verdad que hemos salido por un aumento salarial, es verdad que hemos también salido por reclamos de justicia ante el ataque a nuestros compañeros el 28 de noviembre, pero también es verdad que hoy estamos discutiendo de alguna manera que estamos en contra del modelo, de la manera que se están regalando nuestras riquezas y de la manera de que viven algunos muy bien en esta provincia y la mayoría de los trabajadores en malas condiciones, ¿no? Hoy han cerrado prácticamente el aumento salarial de los trabajadores en un 25% en algunos casos, en algunos casos en 30%, escalonado y proyectado para que lo puedan recién cobrar en el mes de septiembre, en el mes de octubre, y acá, por darte un ejemplo, hay colas interminables tratando de cargar combustible, porque está llegando el combustible, porque está aumentando día a día, y porque hoy vivir en la provincia de Santa Cruz ronda más o menos una canasta familiar, depende de la zona, porque varía, pero anda entre 9.500 pesos y 11.000 pesos, o sea, sobre un sueldo de un docente que está cobrando ingresante 3.500 pesos. Esa es la realidad de la provincia de Santa Cruz y el motivo por el cual los trabajadores docentes estamos en la calle nuevamente. Y van a recibir un descuento de 1.000 pesos, ¿verdad? No, el descuento de 1.000 pesos es día a día en la justicia, en la medida que no acatemos la conciliación obligatoria. Bueno, ustedes no están acatando la conciliación obligatoria, ¿no? No, nosotros lo que hemos planteado, porque acá es donde queda el gobierno al descubierto. No, por eso lo que quería decir, Diego, es que el avance represivo tiene todas las instancias, desde la patota de la UOCRA, desde el aporte de la justicia a través del juez Eduardo Querín, desde los legisladores, desde el gobierno nacional, es toda la aparatología del Estado que se pone en funcionamiento para que cese esta idea que tienen ustedes de discutir un modelo feudal como el de Santa Cruz y el resto de las provincias patagónicas dentro de un sistema que margina. Es esta la cuestión. Esa es la cuestión. Hoy, como vos decís, la Secretaría de Trabajo, que la figura acá que es el secretario Santibáñez, es, digamos, un brazo directo del gobierno, en donde no tiene ningún empacho, ninguna vergüenza en manifestarse públicamente que él se posiciona desde el gobierno. Él jamás toma una decisión sin consultar al gobierno. Entonces, desde el área de la Secretaría de Trabajo, hoy tenemos una sanción de 700.000 pesos que supuestamente si la activan en los 5 días hábiles que han propuesto, tendríamos sin emisión de las cuentas, y la idea sería que nosotros no podamos sostener toda la estructura que hoy tenemos de lucha, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, como vos lo decías, la justicia nos intima a acatar la conciliación obligatoria. Esto es un hecho también histórico, de que la propia justicia intervenga en una acción de este tipo. Nosotros hemos participado días pasados con la presencia de Pedro, que tuvo que regresar a Santa Cruz, y en el día de ayer ha vuelto a Buenos Aires, ha ido a una audiencia en donde se le ha manifestado al juez que esto es una cuestión política, no es una cuestión judicial, que tienen que salir del encauce que le han dado judicial, porque lo que se nota acá es que han aplicado absolutamente todo lo que tiene el Estado a mano para tratar de justamente acallar esta lucha y básicamente de destruir este gremio. Nosotros no tenemos ninguna duda que este gobierno viene por la personería gremial, y no tenemos ninguna duda que ante los desacatos que están planteando a la conciliación obligatoria, vamos a terminar procesados los miembros de la comisión directiva, inclusive ya se habla de posibles detenciones, porque van a avanzar hasta el día de hoy, lo que está demostrando este gobierno, que va a avanzar a fondo y que no le interesa absolutamente nada. Eso es lo que hoy el gobierno provincial no está evaluando, que la gente está saliendo a la calle, que las escuelas están tomadas y que el conflicto se podría resolver simplemente llamando a una mesa de paritaria y cambiando, digamos, el rumbo de lo que están planteando. Ese es el problema. Este gobierno no quiere ceder y este gobierno quiere avanzar para que sea un ejemplo para todos los demás de que el que no está con ellos, temprano, va a desaparecer. Es tremendo el ataque que hoy estamos sufriendo en la provincia de Santa Cruz. Sí, Peralta lo hace porque desde la Casa Rosada habilitan, ¿sí? Esto hay que señalar, ¿no? Con respecto a eso, a ciencia cierta no podemos dar datos precisos, pero lo que se observa y lo que se escucha en la calle es que hay un corte ahí entre provincia y nación, ahí. Ah, ¿sí? Podría haber una interna inclusive entre nación y provincia, y nosotros estaríamos justamente en el medio. Nosotros lo que decimos es que esto no es un paro político, como quiso hacer creer el gobierno en un primer momento a la población. Esto es un paro por un reclamo salarial, y es un paro que crece en la magnitud, y ya vamos camino a que también la cantidad de días sean históricos. Creemos que el gobierno se juega a quebrar el paro cuando los compañeros reciban el recibo de sueldo los primeros días de junio, que no vamos a cobrar absolutamente nada, pero también el gobernador sabe que los docentes están dispuestos a seguir en la medida, están dispuestos a darle continuidad a la lucha a pesar de todo lo que viene sucediendo, pero lógicamente con la bronca, digamos, y la desazón de no poder resolver un conflicto que es muy sencillo, que solo se trata de seguir en el ámbito paritario. En el 17 nosotros hemos tenido la lucha, una de las mayores luchas de nuestra organización. Nosotros cobrábamos prácticamente el 80% del sueldo en negro. Existía el presentismo, era el presentismo algo que había impuesto el gobernador Kirchner en ese momento, lo cual hacía de que el régimen de licencias, por ejemplo, de los docentes, había desaparecido. Todo esto se logró blanquear a través de la lucha. Y uno de los caballitos de batalla del gobernador Peralta en su discurso es decir que a partir del 2007, cuando él asume como gobernador, se restituyen las paritarias. Lo que ha pasado en las paritarias desde que el gobernador Peralta ha estado, solo se ha escuchado una campana que ha sido la de él, y jamás se ha salido de los planteos que ellos han hecho. Nosotros en el 2009 hemos tenido una gran lucha, con paros inclusive hasta el primero de julio, en donde el gobierno dijo de que no se encontraba en condiciones y no aumentó absolutamente nada. En el 2010 el gobierno ofreció, nosotros pedíamos un 30%, el gobierno ofreció un 18%, y la posibilidad de seguir negociando el 12% restante, la segunda parte del año. El gobierno solo dio en el 2010 un 18% cuando comenzamos, y en agosto ese mismo año, hasta el reclamo del 12%, nos dijo que no había absolutamente nada. A partir de allí nosotros comenzamos a pedir paritarias en forma permanente, y al inicio de este año, antes de comenzar las clases, el gobierno nos dijo que no había absolutamente nada de aumento, que no iba a haber absolutamente nada. Esta es la situación hoy, esta es la problemática que tenemos, y bueno, digamos, muy contentos en el sentido del apoyo que estamos recibiendo de muchas localidades del país, de muchos sectores del país, pero les puedo asegurar que es tremendo el grado de conflictividad, es tremendo el grado de movilización que están teniendo los compañeros en la provincia de Santa Cruz, y acá las distancias son enormes, son larguísimas, como para que ustedes tengan idea, para llegar a Las Heras, desde zona norte, los compañeros están, viajan, hacen turnos de 12 horas, o sea, está todo el mundo de alguna manera acompañando la medida que se está llevando en esa localidad. Diego Barrionó, te mando un abrazo grande desde aquí, desde FM Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, para vos y para todos los compañeros y compañeras que están realizando y llevando a cabo una lucha que merece ser reconocida en todo el país. Es una lucha de resistencia, no solamente por un reclamo salarial. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a usted. Allí pasaba Diego Barrionuevo desde Santa Cruz. Son las 10:01, Miguel, de la mañana. Sí, vamos a la tanda. Vamos a la tanda, después dame fuego y seguís tomando mate, y acá no entró uno. Y bueno, si hay algo de fuego en la garrafa, en la cocina, tomaré algún mate. Está en la tarea de asesoramiento de mate hoy a la mañana la señorita Abril. 10:02. Ahí vamos, Miguel, dale. Dante, ¿me estás escuchando? Buen día, ¿cómo te va?

ayuda quizá escuchará. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido de un amor profundo, que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Bueno, comenzamos la mañana con Jorge Altamira, vos lo escuchaste, juicio oral y público, la elevación de la causa por el crimen de Mariano Ferreira, y recién escuchábamos en una entrevista extendida con todos los detalles de lo que sucede en Santa Cruz y el accionar del gobierno provincial y el silencio del gobierno nacional. Pedro Muñoz, el secretario general de ADOSAC, estuvo en Buenos Aires tratando de buscar una salida con el diálogo, reunión no concretada o no alcanzado el objetivo con el ministro de Educación Scileoni y el ministro de Trabajo Carlos Tomada, candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a vincular este aspecto del modelo y del sistema, pero nos vamos a quedar con el sistema, de una entrevista que realicé el día martes en Perfiles con Javier Rodríguez Pardo. Javier Rodríguez Pardo integra la Unión de Asambleas Ciudadanas, es del Movimiento Antinuclear de Chubut, y charlamos con él en función de la profundización, sí, del sistema extractivo, del sistema de desplazamiento de comunidades enteras, de la destrucción de culturas, de identidades, no solamente de los pueblos originarios, sino de aquellas familias que hacen de la tierra su máximo valor, o el valor más importante que puede existir, y que a nosotros, a la distancia, por desconocimiento y porque no hay socialización de esas luchas, no tenemos siquiera una medida de lo que ocurre en la Argentina profunda, en la Patagonia, que es el desierto permanente. Javier Rodríguez Pardo charlaba con nosotros y hablábamos en el primer audio de lo siguiente que queremos compartir de esta manera. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Se abrieron las puertas de par en par en momentos en que hay una suerte de enfrentamiento entre el mundo asiático y el mundo occidental, europeo, norteamericano, en pos de esos bienes. Pareciera ser que aquel que maneje el control de lo que se dio en llamar recursos naturales y que nosotros llamamos bienes comunes, maneja el planeta. De manera que cuando nosotros mencionamos que vienen por todo, no solamente vienen por el oro, vienen por todo, es porque hacía años que en la Patagonia veíamos cómo los laboratorios de las corporaciones transnacionales, los fármacos, previamente intentaron instalar en el país las patentes que los beneficiaban, la ley de patentes que los beneficiaban, y luego vinieron a buscar la diversidad biológica de distintas formas y de distintas maneras. Así que cuando vimos que a la explotación indiscriminada y una forma loca de destruir el ambiente y destruir el planeta a través de la explotación hidrocarburífera en todas sus formas y de la minera, en realidad lo que había era toda una política o una suerte de extractivismo que también se lo puede apreciar en la frontera agropecuaria, la extensión de esa frontera agropecuaria, el daño que esto implica. Porque la biodiversidad no solamente es afectada por esa extensión de esa frontera, de esos monocultivos de soja y demás, sino porque vienen a llevarse efectivamente el conocimiento de los pueblos originarios y con ellos las patentes de una gran cantidad de fármacos, y son laboratorios que han repartido esa diversidad biológica en el mundo. Javier, le interrumpo. Esto es un modelo. Sí, y por ahí lo voy a corregir en algo, ¿no? Con todo respeto. Sí. Voy a decir esto, no es que vienen, están. Sí, no, bueno, todo correcto, me parece muy razonable la observación. Lo que pasa es que yo estoy aludiendo al libro que en algún momento escribí a propósito de lo que ocurrió en Esquel. Sí. ¿No? En la que hace ya de esto, ya pasó una década prácticamente, y ahí sí dijimos por primera vez, vienen por el oro, vienen por todo, a modo de explicación de esto, ¿no? Sí, pero ya están aquí, efectivamente. No solamente están aquí, sino que están para quedarse, ¿no? Para quedarse. Eso es lo triste. Están aquí desde hace mucho tiempo, pero nosotros no lo conocemos en la profundidad, porque las políticas son temerarias, ya que una ley votada en el año 2006, cuando era presidente Néstor Kirchner, y cumple con la transferencia ya total y absoluta, lo que es la facultad de un territorio provincial para permitir la exploración y explotación, no solo de petróleo y gas, sino allí está también establecida esta voluntad política de las dirigencias provinciales en cuanto a minería a cielo abierto contaminante desde ya, hacen que el saqueo sea este. Porque la mirada es cortoplacista, porque es tomado todo en 5 o 10 años, y después el desierto permanente. Socializar estos aspectos son valiosísimos para aquellos que están en una instancia de resistencia y rebelión, tal como lo expresa Javier Rodríguez Pardo en el segundo audio, resistencia y rebelión. La Argentina que no se ve, el modelo que no hay lugar a ninguna duda, que es el que se profundiza. Segunda parte, Miguel. La resistencia, a mí me gustó mucho más en un momento dado con los compañeros a través de la Unión de Asambleas Ciudadanas hablar que hay una etapa inmediata a esa resistencia, que ya no es cuestión de esperar, resistir y ver los embates, cómo salimos de los embates de estas corporaciones, ¿no? Sino de ya generar un proceso de rebelión, porque si no hay esa rebelión previa, acá se produce un fenómeno gravísimo, que es el desalojo de grandes comunidades. Al principio nosotros veíamos esto como, o lo definíamos claramente, como contaminación y saqueo, obviamente el daño destructivo que hacían y la depredación en general, o sea, el impacto que había. Pero el saqueo, porque aquí no dejaban nada absolutamente. Pero luego hemos visto algo peor que esto, tal vez, o la suma de todo esto, que es la forma, no solamente la promiscuidad de operar para extraer, para llevar, para sacarse, para arrasar, sino fundamentalmente cómo desplazaban a comunidades, pueblos, incluso cómo caían las economías regionales. Si del Famatina bajan 760 litros de agua, el minero dice yo necesito 1000, así que todo esto es mío. Después que vaya el gobernador a explicar que se requiere hacer minería y que no alcanza el agua para la para los nogales, ¿no? Digamos, para poner un ejemplo típico de ese lugar. ¿Se está en la dirección de la rebelión? ¿Cómo? Perdón. ¿Se está en esta dirección de la rebelión? Yo a ver, la seguridad, sí, está... la seguridad jurídica que tienen las empresas es otorgada por un parlamento, es otorgada por una gobernación, por legislaturas. Sí. Con esto quiero decir, si somos muy estúpidos y creemos que la ley va a garantizar que se entienda que son bienes comunes, es que somos bastante estúpidos. Sí, tal cual. Y adquirimos un cierto nivel de complicidad. Saquemos eso de la discusión y el debate o la comprensión y vamos a la rebelión. A ver, ¿cuál es la dirección para esa rebelión? En principio, esto tiene cuando nosotros hablamos de bienes comunes en lugar de recursos naturales, es porque la rebelión debe ser generada con conciencia y esa conciencia viene una vez que el pueblo se documenta, el mismo pueblo. Es decir, nosotros en este sentido, digo nosotros en general, porque la Unión de Asambleas es un crisol de muchas veces de opiniones y de posiciones, algunas tal vez más fuertes que otras, pero en general lo que aquí se permite es darle la posibilidad al pueblo de que se exprese y para eso socializar la información. Una vez que se socializa la información, que el pueblo que está peleando en Mendoza sabe que le están engañando al decir que ahora van, en lugar de lixiviar, ahora van a hacer por flotación la extracción, y hay que, bueno, señores, es lo mismo, miren, cambiaron un tóxico por otro. Hemos prohibido este tóxico y ellos ahora le cambiaron una valencia y aparece un tóxico diferente o un producto distinto. Acá es el sistema, como bien has dicho, es el método. A mí no me gusta generalmente hablar de modelo, esto es una cuestión mía personal. Sí. Si bien lo importante es el contenido de lo que uno dice, yo hablo más bien de sistema, ¿no? Dentro de lo que es la construcción del mensaje aceptado, consensuado, en todo el continente, y me contaba Javier Rodríguez Pardo lo que significó para él haber estado en Ecuador cuando se discutió en la constituyente un nuevo marco institucional, donde los pueblos originarios entregaron su palabra, su experiencia, su concepto, su identidad. Y aún así después la puesta en práctica no barrió con esto que estamos discutiendo, por lo menos en esta radio, y socializándolo por lo menos en esta radio y en este programa. ¿De qué trata esta concepción que hace al consenso? ¿Qué reemplaza al hidrocarburo? ¿Cuáles son las energías alternativas? ¿Qué son los biocombustibles? Que hay un avance. Cuando se agoten los pozos y no haya áreas para explorar, ¿qué reemplazará eso? El punto en cuestión es que se abrió, y lo vuelvo a señalar, en el año 2006, se abrieron las puertas para que las áreas de exploración alcancen a todo el país. Y de hecho, hay como una política de incentivos para aquellas empresas, algunas vinculadas con ENARSA, para que se vaya a fondo en tiempo extraordinariamente rápido, de muchísima velocidad, que en la vocación del gobierno para incentivar este tipo de exploraciones, se eleva el porcentaje de regalías, que es lo que queda de la venta del crudo fijado por precio internacional. Cuando se eleva esto, se obtienen más regalías. Si se obtienen regalías, es el porcentaje que le queda a las provincias. Y las provincias, con esto de las regalías, tratan de cubrir sus déficits presupuestarios. Cajas en rojo. Claro que en esta lucha, para que entre ingresos y egresos de cero, para que no se acumule deuda, lo que se está haciendo es aniquilando el futuro, no a largo plazo, sino a mediano plazo. Consecuentemente, en esta instrucción que el sistema impone, los impactos sociales son impresionantes. Y de esto trata el sistema. Entonces, el mensaje impuesto es, ¿con qué se sustituye? Se queda ahí el mensaje, impacta, se impregna, accede a una conciencia que termina siendo inconsciente. Y como no hay nada y lo que puede venir es lo no convencional, y lo no convencional es altamente destructivo, más aún que lo convencional, que es lo que estamos charlando en este momento, es que hay una forma, y la forma es socializar la información, qué es lo que pasa en los territorios, reconocer los derechos, desconocer que la institucionalidad puede dar algún margen de solución y parar el saqueo. Tercera parte con Javier Rodríguez Pardo, que es integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Lo que hay es un desconocimiento, como si esto con buena conducta, con informes de impacto ambiental que se aprueben o con algunas modificaciones a los datos y números que tiene que dejar de pronto una explotación, con eso modificarían algo. Lo primero que hacen las corporaciones es decirnos, señores, queremos que vengan a vigilarnos y a inspeccionarnos. Ellos han inventado, han creado un sistema para llevarse todo esto de una manera, yo diría, es lo que está en la práctica, aberrante. Uh-huh. La única forma que nosotros tenemos es socializar bien esa información. El resto lo hace el conocimiento y el contacto del pueblo, del lugar, las asambleas que se forman, que se gestan en forma inmediata. Es decir, por ahí se requiere, cuando hablo de socializar la información, es que hay una mina explotando uranio y de pronto hay un montón de mamás que saben que sus niños tienen, han nacido muchos de ellos con paladar partido y labio leporino, pero no encuentran esa relación. Pero resulta que en la documentación de los países del primer mundo, esa documentación está, ellos mismos lo dicen, en sus órganos de salud. Entonces hay que socializar mucho esa información, hay que corregir la desinformación que nace de la escuela, del colegio, que el docente requiere ir al docente y explicar todo esto. La legislatura, el Congreso, etcétera, porque mientras se produce el cambio de sistema, hay un tránsito. Esto es, como en Mendoza, en cierta ocasión había dos chicos que yo puse, alguna vez lo puse como ejemplo, este que voy a dar, donde explicábamos esto y uno de los chicos que escuchaban decía, bueno, tal vez el hombre que adquiere un conocimiento muy especial, que le gusta investigar, a lo mejor a corto plazo encuentra un sistema, un método extractivo que no haga daño, que no contamine y que no produzca el daño que está haciendo ahora. Y el chico que estaba al lado de él, pero precisamente al lado de él, fue el que contestó ocupando el tiempo que yo ya le iba a dar. Y él fue fabuloso, le dijo claramente, apúrate porque aquí no queda nada. Correcto. Es decir, mientras se lleva a cabo esto, ¿qué tenemos que hacer? Primero parar el saqueo. así paremos de pronto en una provincia y nosotros estamos generando a lo mejor un oasis nuevo, ¿no? Respetando, tratando de que en ese lugar el futuro y el futuro de los hijos y del porvenir tenga algo en qué basarse, ¿no? Porque francamente no queda nada. Y para darle un sustento mayor y un argumento real, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en su momento Néstor Kirchner, apuntalaron y apuntalan esta idea de la exploración, no a cualquier precio, sino al precio que se necesita para que el saqueo tenga sentido. Es que se lanzó un programa, en realidad son dos planes, Gas Plus y Petróleo Plus, que aumentan la cotización de los hidrocarburos extraídos de áreas que permanecían improductivas. ¿Cuáles son las provincias que se vinculan con estos dos planes y un programa exploratorio que Repsol YPF lanzó para que se ejecute entre 2010, ya pasamos, hasta el 2014? La provincia por excelencia, Neuquén. La de Zapac, la de Sovich, Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Cruz, Formosa, Chaco, La Pampa, Corrientes, Jujuy, Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Misiones, Salta, La Rioja, Chubut, Tierra del Fuego y Mendoza. La empresa ofrece inversión, Repsol YPF, para la exploración en los 163 bloques que ya fueron asignados a otras compañías o consorcios donde YPF no tenga actualmente participación. Asimismo, se trabajará en 250 bloques exploratorios que aún no fueron asignados, de los cuales 135 son de offshore. La frontera petrolera avanza en las provincias con una velocidad proporcional al endeudamiento de sus respectivas administraciones. Las empresas perciben $45 o $49 por barril de crudo, dependiendo de la calidad. Mientras que el billón de BTU, que es una unidad de medida inglesa que sirve, ronda los $3. La diferencia entre esos montos y la cotización internacional la retiene el Estado Nacional. Sobre esos $45 o $49, las provincias perciben sus regalías, que van del 12 al 18%. Entenderán ustedes entonces por qué las provincias que mencioné, vinculándose a Repsol YPF, en donde quien está en Repsol YPF con un paquete accionario importante es Eskenazi, amigo de la familia Kirchner, y que Gas Plus y Petróleo Plus son dos planes impulsados por el Ministerio de Planificación Federal de Julio Devido para explorar lo que todavía no ha tenido exploración, otorgando ventajas y con los impactos que recién escuchaste vos de la descripción formulada por Javier Rodríguez Pardo y esa enseñanza de un pibe. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, en varias provincias argentinas, las comunidades en asamblea, sin presencia en los medios masivos, estas historias de resistencia y rebelión muestran cómo es el sistema y cuánto se profundiza la matriz, que no se alteró ni se alterará. De allí la importancia de leerte, recordarte una ley votada por el Congreso en el año 2006, los dos planes, Gas Plus y Petróleo Plus, el plan exploratorio de Repsol YPF y las provincias que te leí, que ya firmaron, para que Argentina sea un Potosí. Son las 10:31, Miguel Ángel Costas nos envía a la tanda de media hora, luego nos adentramos en historias locales con esta vinculación, modelo y sistema. ¿De qué trata, qué contiene, qué es? ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. ¿Estás escuchando

es un diamante en bruto. Pero la Argentina trabaja, y nosotros hemos leído aquí un contrato que se firma entre la municipalidad y una cooperativa. Habla de incentivo, no habla de trabajo. De hecho, los que están en la Argentina Trabaja, hombres y mujeres, no cuentan con las ventajas, entre comillas, de un trabajador temporario o de planta permanente. De allí que aquel pedido de informes, que fue respondido, o por lo menos es lo que voy a charlar aquí en instantes con la presidenta de la Comisión de Salud, la señora Clara Mungay, se entregó documentación. No estoy destacando nada, sino que estoy poniendo en contexto y en relieve que históricamente los pedidos de informes del Consejo Deliberante de aquellas fuerzas políticas que habían sido minoritarias terminaban en un cesto de basura. Ahora, el tiempo, lo electoral, la coyuntura, las necesidades, las peleas, los posicionamientos, llevaron a que el intendente Arrey se apersonara defendiendo en esa acción y defendiéndose en esa acción a dos funcionarios, a Claudio Peretta, que es mano derecha del diputado nacional Mariano Hues, y a la señora Olga Barrios, que es la mano derecha de la secretaria general de la Municipalidad de Moreno, estoy hablando de la señora Silvia D'Angelo. Y quiero charlar con Clara Mungay, que está de ese lado. Concejal Mungay, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero charlar porque la documentación fue entregada por la municipalidad. No sé si es insuficiente o es suficiente para avanzar. Sí, yo creo que es suficiente para avanzar. De hecho, hubo algunos puntos que les pedimos ampliación de lo que se trajo, de lo que se charló ese día. Y te cuento que el otro día recibí parte de esta información que le habíamos solicitado, que tiene que ver con los proyectos de las cooperativas que tienen a futuro, por lo que me lo entregaron el martes, así que todavía no tuve tiempo de sacar copias y dárselo a los integrantes de la comisión y de esos diferentes bloques, ¿no? Correcto. Después que estuvo Arregui, Peretta y Barrios, la comisión se reunió para analizar esa documentación que se les entregó a ustedes. Mira, hubo una reunión de comisión en la que habíamos convocado a vecinos por otro tema y la verdad es que no hubo quórum en la comisión. ¿No hubo quórum? No. ¿Por qué razón? Y hubo únicamente 3 concejales ese día en la comisión, así que lo único que pudimos hacer fue recibir a los vecinos que se habían acercado, ya te digo, por otro tema, pero no se podía resolver ninguna otra cuestión, ¿no? La resolución en cuestión, que me parece puede llegar a responder o ser suficiente para buscar nuevas explicaciones, es la resolución 3123, sí, del año 2010. Sí. Te aclaro que con respecto a la información que fue entregada el día de la reunión de la Comisión de Salud, yo hice entrega de las copias a los integrantes de cada bloque y a los concejales de, digamos, disidentes del Frente para la Victoria. Correcto. A ver, o sea que digo, esa información, buenísimo el dato, esa información entregada por el Poder Ejecutivo, por eso recordaba que antes el Poder Ejecutivo tiraba un cesto de la basura cualquier pedido de informes. Uh-huh. Ahora les da la información. Después, si es suficiente o insuficiente, se trabaja. Lo cierto, uh-huh, es que yo me voy a preguntar algo que, a partir de la información que también tenemos, es ¿a dónde están los 1.600... Ahí está. Ahí mira, está. Hay un accidente o algo acá abajo, la verdad es que te escucho re mal. Ahí está, sí, ahí se va retirando la ambulancia. A ver, sí. ¿A dónde están los 1.667 anteojos de PVC? Las 862 bandas reflectivas. Las 996 botas de PVC de caña alta, color negro número 42 al 44. Los 120 botines de cuero con suela de PVC. 14 caretas de soldador, 138 cascos integrales. La lista es extensísima. Uh-huh. Bueno, si esta es la información que entregó el Ejecutivo Municipal, ¿cuál es el trabajo que se tiene que dar desde la Comisión de Salud para cotejar si efectivamente esto fue entregado? Porque lo que ustedes han señalado, a partir de aquellas declaraciones de Esteban Castro y la movilización que se hace el 6 de enero de este año, que lo que buscaban era saber qué nivel de protección o seguridad tenían los integrantes de la Argentina Trabaja. Claro, y aparte, un poco la explicación que yo daba en ese momento, cuando se planteaba que el expediente no surgía de denuncias, no sé qué, en realidad este tema llega porque integrantes de las cooperativas vinieron a plantear esto, ¿no? El hecho de decir, bueno, que estaban en la ruta y no tenían los reflectores para que se los viera o los conos para que correr el tránsito hacia otro lugar, fue en parte originar lo que origina este expediente, ¿no? Al margen de otras cuestiones que también agregamos después. Por eso yo te digo que lo que nosotros, lo que hice como presidente de la comisión, teniendo en cuenta que la comisión fue abierta a todos los concejales, fue entregarle una copia a todos, porque hay concejales que tienen más cercanía con lo que es las cooperativas y que pueden tener una visión más cercana de si esto realmente está en manos de los cooperativistas o no. Un tema que se había planteado y que todavía, por lo que vi acá, así no está, es el tema de cómo eran entregados los elementos a las cooperativas, que muchos planteaban de que les hacían firmar por un total cuando en realidad le estaban haciendo una entrega parcial. Bueno, no, era un tema que no quedó muy claro ese día en la comisión, por lo que le pedimos a la señora Olga Barrios que nos informara en esta ampliación cómo era la recepción por parte de las cooperativas de los elementos, ¿no?, que se le entregaban. Lo que me imagino es que a partir de la información, cualquier integrante de la Comisión de Salud puede cotejar estos datos con la realidad. Esto es, ir a las cooperativas que más o menos están ubicadas, que son la 11 de mayo, la 15 de diciembre, la 17 de noviembre, 17 de octubre. Son 68 cooperativas del Programa de Inclusión Social con Trabajo. Para saber si efectivamente recibieron lo que aquí se entrega. Porque yo le digo, paso todos los días por la ruta 23 a la noche y yo no veo los conos de señalización como deben ser. Yo no veo la faja lumbar. No veo los cascos protectores. Bueno, por eso nosotros la atención cuando los integrantes de las cooperativas hicieron en aquel momento esa movilización de repudio y no sé qué más, porque en realidad a los que estábamos preocupados en que estuvieran protegidos eran justamente estas personas, ¿no? Te digo, para hacer un análisis real de esto vos tenés que ver qué cantidad recibió cada cooperativa, a ver si la suma de lo que recibió cada cooperativa da lo que acá se está planteando como comprado, ¿no? Correcto. Porque es así control. O sea, no alcanza con ir a ver a una cooperativa, sino en realidad el relevamiento hay que hacerlo por todas las cooperativas, ver qué elemento recibió cada una y ver si la suma total de eso de cada cooperativa da lo señalado en el informe. Efectivamente, yo mencionaba algo que veo todos los días, que eso no alcanza porque cuando se entrega una información tan detallada lo que se tiene que buscar es un control exactamente detallado. Uh-huh. Por eso reformulo la pregunta, ¿se inició este trabajo de cotejar con cada una de las cooperativas si efectivamente recibieron esto que ha entregado la señora Olga Barrios y el señor Peretta? De mi parte, puntualmente, cooperativa por cooperativa, no. Sí, lo que te puedo plantear es lo mismo que ves vos, ¿no? Que uno lo ve en la cooperativa en la ruta 23, lo ves cuando estuvieron en la ruta 7 pintando los postes, lo ves cuando están pintando los cruces de peatonales. Pero bueno, sí, lo que no empecé, por lo menos de mi parte, es el tema de esto, de que hay que hacerlo cooperativa por cooperativa. Que, te insisto, yo no sé si desde mi lugar me va a resultar, ¿cómo te puedo decir?, fácil acceder a esa información, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos vivido meses anteriores. No, lo que se podría hacer, estoy pensando ahora, lo que se podría hacer. Yo te puedo contar desde lo que veo y desde lo que han venido a plantear a mi oficina. Perfecto. Ahora, sí, con el planteo que hicieron los cooperativistas en el mes de enero, si no me equivoco, sí, difícilmente estén dispuestos muchos de ellos a colaborar con este trabajo. No se podría, lo estoy pensando en voz alta, no se podría desde el Consejo Deliberante de la Comisión de Salud convocar a todas las cooperativas que vengan, las que quieran venir, para tener ustedes, a ver, una mirada mucho más cercana de lo que sucede en territorio, porque si no, lo que me da la impresión, Mungay, es que ustedes pidieron los datos, la municipalidad, el Ejecutivo entrega los datos y queda en punto muerto. si no se avanza precisamente en el objetivo que había sido aquel pedido de informe de saber si existe una protección para esas personas que están en la calle sin ningún tipo de cobertura. Mira, yo no sé si están en punto muerto, uno se sigue ocupando. Yo te digo, desde el lugar en que uno está, hay diferentes acciones que se pueden hacer. Esta que vos me planteás de ir cooperativa por cooperativa, vuelvo otra vez. Con la historia que tenemos con respecto a los cooperativistas, difícilmente desde mi espacio podamos obtener esta información. Yo por eso lo primero que hice fue a todos los concejales que tenían, digamos, una representatividad diferente y que tuvieron la oportunidad de estar en la Comisión de Salud, porque cada vez que hay un tema de este tipo, la Comisión de Salud es ampliada al resto de los concejales. Entonces yo entiendo que esto es un trabajo que tiene que hacerse desde la Comisión de Salud. Ah, también, te cuento, desde esta comisión, ya te digo, hemos citado el otro día a unos vecinos y resulta que el día que vienen los vecinos están. Así que es también un momento en el que, bueno, todos sabemos que va a ser complicado. El tema de que se puedan dar las reuniones desde la responsabilidad de cada uno, ¿no? La convocatoria están, pero yo te digo, lo veo... Veo complicado el tema de poder convocar, o sea, a mí sinceramente me puso el otro día muy incómoda que vengan los vecinos y nosotros no estuviéramos, ¿no? No estuviera la comisión completa, o por lo menos con el quórum suficiente para funcionar. La finalidad de esta charla, que tiene un carácter informativo y formativo, es el objetivo principal, reitero, y no hay una personificación en esto, es que el objetivo principal siempre fue, dicho por ustedes, saber en qué condiciones trabajaban los cooperativistas. Como el año es electoral y como el año es político y al ser político hay una crisis del peronismo, lo que estamos haciendo desde comienzo de año es demostrar hasta dónde se puede negociar con realidades que duelen, que son terribles y que terminan convirtiendo a cualquier persona en una mercancía. Porque esto es lo que veo en la Ruta 23. Si vamos ahora a hacer una recorrida, no vamos a encontrar esos conos, no vamos a encontrar esos chalecos que pueden significar en algún grado cierto nivel de protección para el que está en la vía pública, porque si ahora vamos a recorrer y vamos a preguntar, nos van a decir que no tienen una obra social y que no tienen una cobertura de seguro porque depende del gobierno nacional. Quiero decir... Bueno, es otro tema que claro, tampoco llegó todavía el tema de, por eso, de los seguros. Por eso, para no caer y no recordar a la distancia que en algún momento en una sesión se dijo de la importancia, es que se debe avanzar. Y cuando digo que hay punto muerto, es una interpelación a todos los concejales. Seguro. Para precisamente aquellos que no quieren entrar en la interna, puedan trabajar sobre algunos datos reales que ha entregado el Poder Ejecutivo, que se puede jactar de decir, yo entregué los datos. Ahora, después si hicieron o no hicieron, ya es responsabilidad del Consejo. No sé si me entiende la idea. Sí, no, te entiendo. Sí. Entonces, así como la estamos llamando usted, que fue la que defendió aquel pedido de informe, sobre el cual después se explicó en la sesión, la tengo muy presente, Claudia Sef, diciendo que también habían pedido informes. En su momento, bueno, llamaremos ahora a Melamed o a Sef para saber qué han hecho o qué pueden hacer ustedes que no están participando de esta pelea interna de justicialismo en función de los trabajadores de la Argentina Trabaja, trabajadoras y trabajadores. Así que yo le agradezco mucho. Te quería recordar, bueno, sí, el tema, si bien yo te planteo que no veo con la facilidad que podamos tener algunos concejales, y acá creo que tampoco el otro bloque que nombrabas, de tener acceso, porque todos sabemos cómo se está manejando esto, al tema de las cooperativas puntualmente. Yo sigo trabajando en el tema. Envié la información que faltaba y la estamos pidiendo. Hemos recibido información nueva que en este momento la vamos a fotocopiar y entregar nuevamente a los mismos que entregamos la anterior. No es que el tema pasó, el tema sigue. Nos chocamos a veces con la posibilidad de hacer determinadas acciones como la que vos planteabas y que para algunos no sabemos que no van a ser posibles. Por eso mismo la convocatoria, la charla, es que cuando parece que se puede avanzar en algún aspecto sobre hechos que son irregulares, luego queda la situación que estoy describiendo. Bueno, y acá estamos planteando que hay también ciudadanos, ¿no?, que están partiendo de esto. O sea, si nosotros estábamos planteando un pedido de informes para ver la protección de los trabajadores de las cooperativas y los trabajadores de las cooperativas les parece mal y no consideraban oportuno lo que se estaba preguntando ahí, digamos que hay cierto manejo de estas situaciones que bueno, que hacen también que desde quienes están participando de estos programas permitan que queden desprotegidos sus propios compañeros, ¿no? Clara Mungay, le agradezco mucho por haber aceptado esto e insisto, llamarla representa para nosotros importante porque lo creemos siempre y lo vamos a creer siempre que ninguna persona es mercancía de nadie. Seguro. Y entonces esa es la razón para saber en qué instancia está aquel trabajo realizado por ustedes, defendido por ustedes, que llevó a la presencia de Arregui en la oficina 17 con Peretta y con la señora Olga Barrios. Y para no quedarnos en esa fotografía de que fue Arregui, sino esto que estoy charlando con usted, uh-huh, es que vamos a seguir preguntando cómo se avanza, o bien hay una decisión política de aquellos que dicen proponer una modificación a la actual instancia, modelo y sistema, que no es tal. Uh-huh. Solamente esto. Le agradezco mucho. Bueno, no de nada, Rubén. Hasta luego. Chao. Voy a recordar algunas cosas que son importantes. ¿Quién puede acceder a una Argentina Trabaja? Recordá que hace 15 días atrás, por esta radio, el dirigente de FUBADEIO, Néstor Gómez, aclaró que se abrió el registro, que es un registro de efectores. Para los que no están en el programa, pueden ingresar al programa, y si ingresan al programa, una parte de ese ingreso, que son 1.200 pesos, se le entrega a un puntero que trabaja para la campaña. Y todos pueden decir cualquier cosa. Y ese decir cualquier cosa favorece al desconcierto general, y en el desconcierto general ganan los que han hecho del desconcierto una forma de gobernar. ¿Quiénes pueden acceder? Pertenecer a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Estar desocupado. Si estás desocupado, estás en un hogar en donde la situación de vulnerabilidad socioeconómica es altísima. Domiciliarse en el municipio donde se implementa el programa. No recibir prestación monetaria de otro plan social, salvo prestación alimentaria. La tarjeta azul de 65 o 130 pesos. No estar en actividad registrada como empleado, empleador, ni ser jubilado o pensionado, estar en las prestaciones de seguro del desempleo. Integrar una cooperativa. Los montos fijados son 1.200 pesos para la prestación mensual y 2.200 pesos para los capataces que también son asociados integrantes de las cooperativas. Lo que se tiene que explicar, además, qué sucede con la obra social, pero además el seguro de trabajo. ¿Qué es lo que cubre? ¿Cubre de verdad? ¿Tienen un seguro de trabajo? Porque esto fue lo medular. No la presencia de Arregui para defender su trasero hasta el 10 de diciembre. Y mire que nosotros lo trabajamos, porque claro que había un componente en la presencia de Arregui que hace a la preservación de su trono, el de Peretta y el de Barrios. Pero como habíamos dicho anteriormente, pero antes de que Wes fuera a la UOCRA, cuando se firmó el convenio entre la UOCRA y el Ministerio de Desarrollo Social, después de 18 meses, decíamos nosotros, no pueden ser mercancía. Estamos condenando a aquellos canallas que hacen de un trabajador una mercancía. Pero lo hicimos antes de este tema, cuando hablábamos y preguntábamos y seguimos esperando la información que se entregue desde Presidencia del Consejo Deliberante respecto a la cantidad de nombramientos que tiene el Consejo Deliberante. Porque de esto se trata la memoria activa. En parte, no es absoluto. Digo, de esto también se trata. Porque levantan voces, hacen discursos, elevan prédicas. Se habla de que ya este modelo no se sostiene, pero lo siguen sosteniendo. En nombre del cambio. Y cuando hacen esto, se cagan en la gente. en los 3.600 cooperativistas. Que claro, es cierto, no se atreven a explicar lo que padecen, porque 1.200 pesos es mucho más que nada. Y esto también es la construcción de un mensaje hegemónico, porque si no, te reitero, para estar dentro del plan, del programa, tenés que ser un desocupado, tenés que ser un indigente, tenés que domiciliarte en este municipio, no tener ninguna prestación monetaria de otro plan social, no estar registrado como empleado en ninguna actividad. Los que hoy tienen los 1.200 pesos no quieren estar en esta descripción que acabo de dar. Y aquí aparece el control social. Y de esto se trata en la práctica el control social. Y cómo lo represivo tiene un cauce. Para los que hablaron, para los que hablan, para los que dicen, todos, todos, recuerden el inicio del expediente. Porque es lo que se discutió. Recuerden el inicio del expediente. Esta radio ha entregado elementos sobrados, radiofónicos, testimonios de cooperativistas, testimonios dolorosos de cómo al día de hoy son estafados. Y es un trámite personal, porque el monotributo es social. ¿Qué impide al dirigente acompañar a ese trabajador o a esa trabajadora a hacer la denuncia? Ah, ya se me van a decir, ¿en qué justicia? En la justicia que han conquistado durante tantos años. La que hoy puede sorprender a algunos, pero ayer era importante para esos. Desmontar la mentira. Hablar del modelo y el sistema. Socializar las causas y los efectos. Pero sobre todo escuchar el testimonio de los que son avasallados todos los días. Es la función de esta radio alternativa. Comunitaria. Son las 10:59. Sí, vamos a la tanda. Yo estoy ubicado en el tiempo. Y vos también. Y vos también, que estás de ese lado. Sabés que a las 11 en punto, con mate o sin mate, con charla o sin charla, con idas y vueltas, es así la mañana y la radio tiene esto de hermoso y fantástico. Ningún día es igual a otro. A las 11 de la mañana en punto, como el sistema lo indica, vamos a la tanda de la hora y regresamos para culminar el programa con sol. Ya venimos. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia realmente es casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional aquí. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería,

conjuntamente con el intendente municipal Andrés Roberto Arregui, que tuvo todo el cargo simbólico, el acto, que puede usted imaginarse y que nosotros lo transmitimos en vivo. Porque no era la conclusión de una lucha vecinal, era el comienzo de una instancia pequeña de inclusión. Y lo dijimos, que la escuela estaba rota, pero destruida estructuralmente. Y vamos a terminar el primer semestre del año, y esa escuela nueva no creo que abra sus puertas. Ese jardín 958 que fue colgado en la página de la municipalidad, en la página de la Dirección General de Escuelas. Un jardín más. Y me dijo Porto en aquella oportunidad, cuando se lo consulté, que la administración de don Daniel Scioli tenía como objetivo hacer 200 jardines más, como este, como el de Lomas de Casasco. ¿Y quién controla? ¿Quién ha hecho lo necesario para que ese jardín sea algo más que una caja de zapatos? El silencio no solamente es absoluto, sino brutal. ¿Y saben por qué hay tanto silencio? Porque hay una medida de la no reacción. No hay reacción. Hay paciencia. Y los invito, algunos pasan por allí, cuando llegan a Lomas de Casasco, al frente de un club importante, club deportivo. Como las docentes, los auxiliares, están en la parte trasera del jardín tomando mate. No pueden hacer nada más. Tienen que cubrir el horario, eso sí. Tienen que cumplir con el horario. Y la obligatoriedad, ¿se dan cuenta de lo que es la institucionalidad? Que no hay que agregarle palabras, sino hay que saber mirar. Porque es un concepto de la educación. Para los habitantes de Moreno Sur, es ese jardín. Y estoy refrendando lo que dije en aquel momento. Que no les importe, muestra el grado de convicción de la educación que ellos llaman inclusiva. No les importó que se gastaran algo así como 1.300.000 pesos. Sí les importó el corte de cintas. Los problemas no. Los problemas son de la empresa. O son de la unidad ejecutora. Así concluyo, pero vamos al comienzo, cuando charlábamos de modelo y sistema. Aquí no importa porque la empresa responsable tiene una garantía, pero la garantía no será del todo apta porque un arquitecto no quiere firmar los arreglos porque la obra está mal hecha, y si mañana hay algún tipo de inconveniente, un arquitecto con dos dedos de frente dice pierde la matrícula si el accidente es grave. O sea, ¿qué tienen que hacer? ¿Derribar todas las paredes y hacer un jardín nuevo? Es mucho. Mejor, es estirar los plazos para que la espuma descienda. Y esta radio no lo cubra, o algún otro medio deje de tener algún tipo de relación o necesidad o intriga de saber si el Jardín 958 reabrió sus puertas. Pero el sentido de la responsabilidad es que el Estado que interviene, el Estado que se involucra, el Estado que participa, el Estado presente, es efectivamente la política del Estado presente cuando transfiere, no es el Estado el responsable, sino la empresa, la culpa. La culpa la tiene la empresa. Nosotros hicimos todo lo que tenemos que hacer. Diseñamos el plan, pensamos en la escuela, buscamos la sinergia para que la zona tenga ese valor tan administrado por los arquitectos y los ingenieros. La culpa la tiene la empresa. No, la responsabilidad la tiene el Estado. Y en el sur, y en el presente argentino, en todas las provincias, cuando se permiten las exploraciones en zonas que no han sido exploradas, ¿qué significa esto? Un impacto social. Más que un dolor ambiental, es un impacto social. cuando las comunidades resisten en el sur, como lo están haciendo los docentes y los vecinos comunes en Las Heras, los que van a negociar con ellos, en el caso de los petroleros, no es el Estado. Es la empresa, es Repsol YPF. Y son los antropólogos de Repsol YPF que van a las comunidades mapuches a decirles a ellos que saben mucho más de derechos que los propios mapuches. Y el Estado es socio y cómplice, pero no participa en la foto. Hace el trabajo más sucio, el de la patota, el de la persecución, el de la judicialización, como ocurre hoy con los docentes en Santa Cruz. Aquí, en el conurbano bonaerense, donde estas situaciones que describimos en algunos puntos del país se dan, se producen, todavía no hay resistencia o rebelión. Eso no quiere decir que la levadura no exista. Estoy diciendo que la levadura está. Por situaciones que hacen a la coyuntura y a la estructura, no aparece la resistencia, pero quiero decir que en ese barrio, en Lomas de Casasco 2, hay levadura porque la semana pasada se impidió un maltrato, un desalojo, una violencia que ya está enquistada. Con Miriam, recuerdan ustedes, una mujer discapacitada. En ese barrio se ha peleado contra la venta de las casas o el alquiler de las mismas. En ese barrio hay una organización que debe ser vecinal y autónoma, porque son los que viven en territorio. En ese barrio hay levadura. Queríamos terminar el programa charlando con una compañera auxiliar para que nos cuente lo que ustedes ya escucharon. Y si lo hacemos es para que no pierdan la memoria y que esto se vuelva una acción. Estoy diciendo algo activo. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Miguel Charlatán Ángel Costas, ¿sí? Abril Lavín, en la construcción de la mañana, el acompañamiento. Si me levantas la cortina te lo voy a agradecer. Ahí, ahí. Abril con su gorra, ¿sí? Miguel con su alegría, y me alegra mucho, efectivamente, que podamos tener una mañana alegre. Y la alegría no significa que no tengamos compromiso. Un saludo grande para Cintia Medina, que mañana estará aquí, es la conductora natural de este programa. Tengo que hacer el equipo informativo, bueno, dale. No está durmiendo, precisamente. Bueno, el equipo informativo de corrido, todo Miguel Ángel Costas, Abril con su gorrita, Fernando Ochoa, Agostina Sulpici, Cecilia Rodríguez, Juan Ledesma, Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Mañana nos reencontramos con toda la información, como siempre, aquí en la mañana de la 90.1, radio que recuperamos para ustedes. Chao. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así, claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía de Moreno no tenga que...